Vamos a complacer a don Monchito, que nos oye en la zona 1. Como se sueña en Dios, en tus ojos hallé la respuesta a mi pasión. Al despertar mi embeleso de amor, de aquel sueño sacrosanto, mujer, juro, nadie te amó como te adoro yo a ti. Yo quiero regar con mis lágrimas tu corazón. Si dormido me hiciste llorar y despierto me hiciste soñar, si esto es vida, yo quiero vivir, y si es muerte, yo quiero morir. Julia mía, yo quiero regar con mis lágrimas tu corazón. Si esto es vida, yo quiero vivir, y si es muerte, yo quiero morir. Bueno, hemos escuchado con Vicente Fernández Julia. Esta canción fue para complacer a don Monchito, que nos está sintonizando aquí en la zona 1 de Quetzaltenango. Bueno, pues fíjense ustedes que la fiesta patronal se celebra el día de hoy, 15 de agosto, en honor a la Virgen de la Asunción, y la tradición religiosa maya Cachiquel se vive en la cofradía de Santa María, la más importante, el 15 de este mes, que existen precisamente en esta ciudad, y también hay festejos en Santa Clara la Laguna, Santa María Visitación. Las ceremonias y rituales empiezan en una semana antes y culminan una semana después de Rimaquij o Día Grande. Además, es la ocasión para agradecer y pedir favores a Dios, a la Madre de Jesús y a los santos. Así precisamente se celebra la Feria de la Asunción en este bello lugar, cabecera departamental de Sololá. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa de esta mañana, pero también vamos a complacer a don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento? De esos ojazos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor, eres un encanto. Eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendigo a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú, alma mía. La gloria eres tú. Sé que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendigo a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú, alma mía. La gloria eres tú. La participación de Alejandro Fernández, La gloria eres tú. Con esta canción estamos complaciendo a don Vicente Soto allá precisamente en Salcajá. Bueno, pues hablando de las cofradías, las celebraciones de la Asunción en Sololá, el primer alcalde o cofrade principal organiza y llega a financiar la celebración por iniciativa propia. Su contribución es para conservar la identidad indígena y su espiritualidad y cultura en una forma de dar a conocer el valor de estos rituales, vecinos y visitantes. Precisamente, pues el 15 de agosto, que es el día de hoy, después de la misa, la cofradía desfilan por las calles del pueblo, de la cabecera departamental, Sololá, y llevan en procesión imágenes religiosas, presididas por la de la Virgen de la Asunción. El traje del cofrade, este traje principal, el alcalde de la cofradía de Santa María, de la celebración de Sololá, es una mezcla de la ropa que se usaba por los mayas hace muchísimos años y que principalmente por los precolombinos, y el vestir de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Pues de manera que en este día, el atuendo de la fiesta sagrada de varios municipios de Sololá, y principalmente hoy 15 de agosto, día de la Asunción, no se deja esperar y de presenciar este atuendo especial de Sololá. Vamos a continuar con el programa y vamos a seguir platicando con ustedes.

perdido. Si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí, vive dichoso. Quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más en la apuesta, yo puse y perdí. Fue un juego, yo perdí, esa es mi suerte. Y pago porque soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquilo. No es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No, no estoy herida. Y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor, pues al contrario. Con la parte musical del programa de esta mañana, y claro, platicando datos importantes de lo que es la celebración del Día de la Asunción y Virgen de los Ángeles, un municipio que también es de la ciudad de Quetzaltenango, este sí es de la ciudad de Quetzaltenango, y que hoy está de fiesta, es el municipio de Cantel, municipio de Quetzaltenango, con una población de 40.000 habitantes, según la proyección del 2009. Su idioma es español y quiché. Su principal celebración es el día de hoy, 15 de agosto, el municipio de Cantel. La voz popular cuenta que en el lugar donde en la actualidad está asentada la iglesia, hubo un milenario árbol de ciprés, lo que cuenta la historia, y que debajo de esta se encontró precisamente a la imagen que hoy se venera. Ahí fue como se estableció precisamente el municipio de Cantel, dentro de las montañas y valles de Occidente, pueblo que conmemora a la Virgen de la Asunción o de los Ángeles el día de hoy. La feria se prepara con anticipación. La municipalidad asigna una comisión para las actividades culturales y populares. Se organizan conciertos en el atrio de la iglesia, la instalación de los juegos mecánicos, puestos de comida típica, actividades taurinas y bailes sociales. Por otro lado, los rezos y actividades religiosas propias de la celebración se realizan desde la semana previa, incluyendo las procesiones solemnes. En Cantel se lleva en procesión en una pequeña anda cargada por 4 personas, presidida por la quema de incienso y pom, figuras simbólicas por medio de las cuales se elevan las oraciones, las plegarias al cielo en honor a la Virgen de la Asunción. Hoy 15 de agosto, felicidades a todos los que se encuentran celebrando su fiesta patronal, su fiesta titular. Continuamos con la parte musical. Vamos a enviar saludos para José Manuel, que hoy está cumpliendo 25 años allá en Huehuetenango. También saludos para Josefina López, que nos sintoniza en la zona 4 y hoy celebrando también 20 años de vida. Saludos para Edgar Gómez en la zona 4. Y saludos para Amarili Vázquez en la zona 1. Le complacemos. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas. Llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si te entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Aman después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Bueno, a través del programa pues hemos escuchado con Charlie Sa nuestro juramento a través del programa de esta mañana. Otro de los lugares importantes que están de fiesta el día de hoy también en el oriente de Guatemala es la cabecera departamental de Chiquimula, que hoy precisamente está conmemorando en honor a su patrona Nuestra Señora del Tránsito. El departamento de Chiquimula, que cuenta con 11 municipios, Chiquimula, Jocotán, Esquipulas, Camotán, Quetzaltepeque, Olopa, Ipala, San Juan Ermita, Concepción Las Minas, San Jacinto y San José La Arada, lugares que componen estos municipios, todo el departamento de Chiquimula, la cabecera departamental de fiesta hoy, donde hay varias actividades culturales, deportivas, sociales y también religiosas. Sin faltar las tardes taurinas, jaripeos, que es lo más importante para las fiestas en el oriente de Guatemala, principalmente en la cabecera departamental de Chiquimula, Nuestra Señora del Tránsito. Y claro, en este departamento también, en la cabecera departamental de Chiquimula, que hoy está de fiesta, se llegó a inaugurar el limbo, como dijo alguien, pero si aquí el limbo es el de Quetzaltenango, claro, IMBO, Instituto Normal para Varones de Occidente, y en el Oriente es Instituto Normal para Varones de Oriente, que se fundó

Esta canción que hemos incluido fue para complacer a doña Olivia Mejía en esta ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues fíjense que estábamos recordando a don Sergio Vieda, director departamental de educación en el departamento de Chiquimula, quien comentaba que en este plantel dejó parte de su vida, 6 años como estudiante y 30 años como catedrático. No todos continuaron con la carrera de maestros. Elías Valdés Sandoval egresó de este centro educativo, pero la vida le deparó con su destino y fue el de ser escritor. Pese a ello, pues no se puede separar del instituto, pues mantiene viva la relación, la cultura y la literatura. Otro de ellos, Henry Cordón, que fue alcalde de Chiquimula, expresa su satisfacción porque el instituto celebró su aniversario, celebra su aniversario cada año, y también se siente orgulloso de haber estudiado en este establecimiento, al igual que el exalcalde. Pues cientos de profesionales vivieron memorias, anécdotas de su paso por el IMBO de Chiquimula. Varias figuras de renombre intelectual pues empezaron a formar su pensamiento en este instituto y después dejaron su nombre impreso en la historia de nuestra Guatemala. La maestra escritora Rosa Flores Monroy, ya fallecida, dejó también documento en su libro Chiquimula en la historia del limbo. Datos importantes que posiblemente daremos a conocer a través del programa de esta mañana en próximos programas venideros. Mientras tanto, vamos a continuar con el programa de esta mañana. Saludos para Carlito Chicará y doña Consuelo Guerra, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades. Ya viene el mariachi al ratito para las mañanitas, pero antes vamos a complacer con esta canción que nos traen los Tres Diamantes para doña Olivia Mejía. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. La culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla. Bueno, hemos escuchado Los Tres Diamantes, esto se llama Usted. Centro de Rehabilitación Integral cuenta con tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos, además servicio de enfermería para hombres y mujeres las 24 horas con atención capacitada y experimentada por la enfermera profesional Lourdes Zapón y Enrique Chaclán. Centro de Rehabilitación Integral, 20 Avenida Diagonal 11 Esquina, a una cuadra de la Iglesia El Calvario. Teléfono 7765-1439. Bueno, pues esta mañana, con motivo de la celebración de la fiesta titular del departamento, la cabecera departamental de Chiquimula, estamos recordando lo que ha sido el IMBO de Chiquimula. Pues así también doña Rosa Flores Monroy, que ya falleció, les comentaba que dejó documentado en su libro Chiquimula en la historia del IMBO. Esculpió personalidades como él, en este libro cuenta datos del expresidente de Guatemala, Juan José Arévalo Bermejo, también del expresidente hondureño Ramón Villeda Morales, donde él también se graduó en este establecimiento, el exalcalde capitalino Ramiro Ponce Monroy escribió en su libro Relatos sobre mi vida, dice, que asistió 2 años a este establecimiento. También egresó de sus aulas Clemente Marroquín Rojas, quien fue vicepresidente de Guatemala en los años 1966-1970. El historiador y cronista de la capital, Miguel Ángel Álvarez, refirió que la fundación del IMBO obedece a aquellos liberales que buscaban modernizar la educación y para ello también le quitaron su administración a la Iglesia Católica y la dejó en manos del Estado. Seguimos platicando con ustedes a través del programa, pero también la parte musical del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues esta mañana, doña Consuelo de los Ángeles, o Consuelo de la Asunción Guerra, porque no le pondrían el día hoy 15 de agosto a doña Connie. Doña Consuelo Guerra de Xicará hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Qué pastelón el que va a haber hoy aquí en este lugar. Pues le deseamos toda clase de felicidades, doña Consuelo Guerra, originaria de Jutiapa, la cuna del sol. Saludos también para Carlito Xicará, su esposo, que la está abrazando y le está deseando muchos años más en esta fecha, 15 de agosto. Felicidades a Carlitos y a doña Connie Guerra, un feliz cumpleaños. El sereno del espíritu. eternita, mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Feliz cumpleaños, doña Connie Guerra de Xicará, en el barrio de San Bartolomé. Que la pase bien tranquila y muy alegre el día de hoy. 11 de la mañana con 16 minutos. Bueno, pues hablando del limbo de Chiquimula, para cumplir este cometido el gobierno necesitaba preparar maestros, por lo que creó escuelas normales en la capital Jalapa, Quetzaltenango y Chiquimula. La historiadora Arminda Herrera de Castillo comentaba que los postulados liberales de la reforma fueron iniciados con Mariano Gálvez y luego de haber sido interrumpidos por Rafael Carrera, los instauró Justo Rufino Barrios. La educación laica, gratuita y obligatoria son ideales nobles, pero Guatemala no ha logrado superar el analfabetismo debido a las políticas de los gobernantes siguientes, quienes no les ha interesado tener ciudadanos instruidos. El atraso educativo también es causado por el perfil del profesor moderno, que toma el magisterio como un peldaño social y no en convertirse en pilar de la educación en Guatemala. La parte musical del programa. Saludos para los amigos que nos sintonizan esta mañana. Vamos a complacer. Vamos a complacer a don Miguel Rivera, que nos sintoniza esta mañana. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Soy un extraño para ti, ¿qué pasa sin decirte nada? Soy un extraño para ti, soy alguien que va de pasada. Estás muy lejos de saber que puedo realizar tu sueño. Estás muy lejos de notar el fuego que se esconde en mí. Es un momento nada más que pudo transformar la vida de los dos. Es un momento nada más que pudo ser de tanto amor. Soy un extraño para ti, ¿qué pasa sin decirte nada?